El Antrim, perdón, la Brilliant y el Plymouth fueron los que batieron artillería sobre nosotros. Empezaron desde el agua y fueron acercándose a donde estábamos puestos, hasta que llegó la orden. En realidad, una de las personas que habíamos llevado, que era el capitán de corbeta Lagos, era más antiguo que mi comandante, era más antiguo que mi comandante y tenía la directiva de hacerse cargo de la plaza, y él era el responsable de todo Georgia. Y había recibido la orden de rendirse en determinado momento. Entonces dice, bueno, basta, no nos defendamos, hasta acá llegamos, nos rendimos. En esa, cuando dijo que nos rendíamos, empezaban a aparecer de todos lados, estaban todos los infantes ya, los del grupo comando 42, estaban ya alrededor nuestro, prácticamente arriba nuestro, nosotros seguíamos en tierra. Y ahí nos tomaron prisioneros. Hasta ahí es lo que uno puede contar de cómo llegó ese prisionero. Después queda la parte de qué pasó con el submarino. El submarino que había quedado amarrado a muelle. Antes de que llegaran los británicos, desembarcamos toda la parte de memoria, de ¿cómo se llama? De claves, diarios de navegación, etcétera. Y destruimos todo, quemamos y destruimos todo. Pero al otro día, el día 26, vos me contabas que tenías una foto de Coward, le pidieron a mi comandante de mover el submarino del muelle donde estaba, porque decían que ahí molestaba a los buques británicos que tenían que llegar. Y al principio mi comandante se negó, y después, charlando con el segundo, dijeron, es la buena oportunidad para hundir el submarino. Entonces, con un grupo chiquito, muy reducido de gente, le dijeron que sí, y lo movieron de donde estábamos, del muelle, hasta donde realmente están el grupo de balleneras, que están más hacia el sur de la bahía, ahí donde estaban las factorías de balleneras. En ese traslado, Ecobar era submarinista, estaba en el puente con mi comandante. Cada uno de los 5 suboficiales que embarcaron estaban custodiados por un custodio británico, excepto el de que estaba en lo que se llama control, que es la parte media del submarino, que tenía 2 custodios. El submarino, con todas las averías que tenía, estaba escorado, o sea, caído hacia una de las bandas, y en esa escora no podía navegar bien. Entonces pidieron permiso para alisarlo, ponerlo derecho, y la maniobra que se hace para eso normalmente es poner un compresor rotativo de baja presión en funcionamiento y abrir unas palancas para mandar aire a los tanques de lastre y los tanques de agua y combustible. Bueno, en esa maniobra que hizo el suboficial Artuso, que era el que estaba ahí en control, los custodios entendieron que estaba hundiendo, quería hundir el submarino. O sea, que en vez de abrir con esas válvulas para mandar aire, lo que pensaban es que estaba abriendo los venteos, así se llaman, para que entre el agua y el submarino se hunda. ¿Por qué era así? Porque Cover les había dicho a los cabos que no tocaran esas palancas. Después les explico por qué. Lo mataron al suboficial Artuso, recibe 2 disparos, muere ahí instantáneamente. No recuerdo, no te puedo decir que fuera por la espalda, porque estaban de los dos lados. Y uno de ellos sale por una escotilla tirando tiros al aire diciendo, están hundiendo el submarino. Sí, escuché ese relato, que además también puede ser que también tiró a algún argentino que estaba arriba de la superficie. No. Pues escuché un relato británico así también. No, el que sale a tirar la parte de control, perdón, del compartimento de control, está pegado a uno que es el compartimento de alojamiento y el comedor de suboficiales, y ese tiene una escotilla que va a la cubierta principal. Por ahí salió el otro guardia tirando con su FAL al aire, tiros al aire, para avisar de que estaban hundiendo un submarino. El submarino no lo estaban hundiendo, ni mucho menos, así que mi comandante le dijo de todo al capitán Coward, menos bonito, le dijo de todo, pero ya el hombre estaba muerto. Preguntó el timonel, le dijo, sí, veo el cuerpo de Artuso tirado en el piso, evidentemente se estaba muerto. El submarino llega hasta el otro muelle, y sí, el resto de los suboficiales que estaban, que tenían orden particular de abrir determinadas válvulas, válvulas que no iban a poder ser cerradas de ninguna manera y que lentamente iban a ir inundando el submarino, hicieron su tarea, y el submarino, en esa posición, en ese nuevo muelle, queda hundido, o sea, se hundido apoyado en el fondo prácticamente. Y bueno, después viene todo un tema de rescate que lo hacen los británicos. ¿Qué pasó con Artuso? Pues eso también es una linda historia. Al otro día le hacen un entierro en el cementerio de Grytviken, que es donde está enterrado al día de hoy, y fue un entierro con todos los honores, con bandera argentina, con el féretro, con este, la guardia, tenemos fotos de eso. Además, mi comandante y el grupo de argentinos estuvo presente, y mi comandante fue el que se hizo cargo de la ceremonia, por pedido mismo del británico. O sea que ese, Artuso muere, digamos, mal, obviamente no es que murió bien, este, nadie muere bien, pero digamos, lo que quiero decir es que no fue en una lucha cuerpo a cuerpo, fue ejecutado en realidad. Se presentó, después mi comandante, muchos años después, presentó una queja ante... ¿Se acuerdan que vinieron desde Gran Bretaña la gente de Scotland Yard para preguntar sobre algunos crímenes de guerra que podían haber ocurrido? Bueno, esto se presentó también como un crimen de guerra. Los dos cabos que lo mataron fueron inmediatamente enviados a Gran Bretaña, se les hizo un juicio sumario, salieron libres de culpa y cargo. Pero por lo menos que declaran ellos, obviamente. ¿Ellos reconocieron el error? Sí. O sea, no. El que reconoció el error fue Cobar. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error? La maneja. Claro. En el submarino hay palancas de ese tipo, tanto en la banda de estribor como en la banda de babor. Y algunos submarinos Guppy tienen las maniobras cambiadas. Es decir, aquellas donde se abren los venteos de los tanques de lastre para que entre agua y el submarino se vaya a inmersión, en nuestro submarino estaba en la banda de babor. Y en los otros submarinos que Cowart conocía estaban en la banda de estribor, y él por eso le había dado la orden a los dos cabos que no tocaran ninguna de las palancas de la banda de estribor. Lo que hizo Artuso fue tocar el de la banda de estribor, porque era el que mandaba aire a los tanques de lastre y de agua y combustible, como para sacar el agua de los tanques, no para meterla. Bueno, ese fue el error, fue ese, fue la directiva que dio Cowart. La defensa del guardia fue eso. Sí, yo recibí la orden, mi orden era que no tocaran esto. Fue el segundo día que estábamos presos, evidentemente lo que pensaban era que sí, León, León, bien, bueno, desde Santa Fe quedó, una vez hundido, quedó solamente la torreta, digamos, lo que no eso, llamó torreta, ¿no? Quedó una parte de la vela únicamente saliendo hacia afuera, y eso fue hasta el año 85. 83, 84, puede ser el 85, por ahí me estoy... Por lo menos cuando lo quieren, se lo llevan en el 85, 84, ¿no? Fue. Exactamente, a ver, ya lo miro acá, déjeme que pegue el machete un poquito. Sí, no hay problema. Se reflotó entre el 8 y el 11 de febrero del 85. Habían empezado en el 84 y les falló el reflotamiento. Así que mandaron más gente, mandaron buzos más preparados e hicieron todo un rescate del submarino. Lo sacaron a la superficie, realmente lo sacaron bien. Lo tomaron de remolque, digamos, amadrinado a un remolcador. Nosotros creemos que con la idea, porque como lo habían amarrado, como lo habían preparado y todo lo demás, llevárselo a Inglaterra. Pero cuando estaban saliendo de la bahía, el submarino dijo, basta, hasta acá llegué. Volvió a hundirse porque las válvulas seguían abiertas. Cayó a babor muy, muy pronunciadamente, y ahí se cortó el remolque y terminó hundido ahí a... Se